La nena sola en una cama. ¿Duerme la nena? No me puedo dormir. La luna lenta por la ventana. La nena mira la luna llena por la ventana y le pregunta: ¿me cantás una nana? Nana, nena, nana. Solita luna, despierta. Si querés te canto para que duermas.